acércate más junto a mí. Quiero sentir ese sueño de amor y quedarme así en sintonía, la emoción de corazón a corazón. Yo soy así, soñador que encontró en la vida el camino de un gran amor. Deja tus besos demostrar lo que tu amor me puede dar. Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer, y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas puedo ver. Yo quiero caminar contigo, yo quiero todo este amor, pues todo es mucho más bonito, un mundo lindo para dos. Todo es amor lo que me das, y nuestros besos tienen sabor de te quiero más. Y yo me acerco más a ti, yo te amo tanto, ven aquí. Somos así, tal para cual, y siempre juntos seguimos los dos un camino igual, en sintonía, la emoción de corazón a corazón. Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer,